vivo fe. Ya no te, ya no te. Ese malandro de América. Atrevido, atrevido. Voy cuando llega, hoy con el envase de casa por la vera. Voy con mendital, hoy si cuando llega, soy lo que pozo le carcasa a Paula de la Bruni. Venta de humo y vapone, hacense los cordones, vayan a terminar cole. Yo no tengo miedo, chicas, no soy gavilán. Ella cae a pear solita, no hay que chamullar. Un envase de birrita pa' tomar. Y es todo del negro, se negale. Y ese negro re piola, yo lo cruzo en el barrio. Tiene el puesto de joya al lado del puesto de diario. Yo también uso pota, lo que vende en el paño. Pero bato la pota, por allá millonario. Es decir que te de puta, bitch y droguemón. Y te diriges a ella con tu posesión. Pero acá está tu princesa parándote en vos. A tu vieja no te dejes con ella llevo. De la risa estoy con tu chica hoy. De casa por la vida voy a meditar, hoy si pato llega soy lo que puso la carcasa paula de ladrón. Venta de humo y vapore, hacense los cordones, vayan a terminar el gole. Bachata y un malandro comienza la fiesta. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, por dejar sola a tu mujer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, la guapachata te va a crecer. Otra vez, y otra vez, y otra vez, a tu mujer la reamé. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, la guapachata te va a crecer basura. Hey, hey. Y a vos también. Hey, hey. Basura. Ramón. Ea, ea, mira que juntita. El pasito prohibido. El pasito prohibido. Qué hermoso, gracias, hermano.